Eras una vez un circo, sí, eso. Eras una vez un circo. Y menuda mierda de circo. Era un circo de nombre. Los payasos daban pena, pero pena de verdad, ¿eh? Los animales brillaban por su ausencia. Y los que había eran viejos y estaban escuálidos. Vamos, si se enterara cualquier asociación protectora de animales, les metería el paquete por ya saben dónde. Los trapecistas, si lo eran, estaban lisiados, y los enanos pegaron el estirón. El domador lloraba porque el león se había comido a su mujer. Al elefante le habían cortado los colmillos para venderlos en una feria. La carpa, que había visto sus mejores años, tenía no goteras, sino unos enormes agujeros hechos por el hombre bala. Este era otro, ¿no? Tanto hacerse del hombre bala que un día agarró toda la recaudación y se disparó con el cañón, y aún lo están buscando. Las bailarinas eran todas octogenarias, y así un sinfín de cosas. ¿Y todo esto para qué? Pues para hacer reír a la gente. Pero el circo ya no causaba gracia, sino que la gente esperaba ver las desgracias ajenas para olvidar las propias. Y ahora el circo funciona. ¿Por qué? Porque el circo siempre funcionará. Quizás porque el circo es y será histórico. O quizás porque así nos olvidamos de nuestras malarias. Quizás porque. Otra vez en Quizás Por Qué en Radio Con Todo 102.5. Bueno, vamos a estar acá con el amigo Rulo. ¿Cómo andas, Rulo? Hola, hola, Juan. Chino, hola, gente, ¿cómo andan? Chino, ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, queremos empezar el programa, loco. Vamos a mandarle un saludito a nuestro gran amigo Guido, que fue papá esta semana. Vamos, Guido. Un saludo a toda la familia. Nada, lo mejor para el pibe. Y también un saludo a Maca, que hoy no pudo venir, la otra amiga acá. Un abrazo también a otra compañera. Está un poco enferma. Está enferma. De la cabeza está enferma también. La cabeza habrá quedado haciendo. Bueno, ¿y qué vamos a ver hoy, chicos? Bueno, hoy vamos a estar hablando. Bueno, el tema de la semana ya sabemos, ¿no? Es esto que pasó en Villa, lo que está pasando, mejor dicho, en Villa Soldati. El tema de los asentamientos. Bueno, también vamos a tener muchas notas. Sí, vamos a tener las fechas de la renga. Vamos a tener una biografía de Viejas Locas. Yo tengo acá una nota que sacó la Rolling Stone de Gustavo Cerati. Un horóscopo que va a ser el chino. Imperdible. Pierda, por favor, ¿eh? El horóscopo chino. También vamos a estar hablando de la vuelta de Inconscientes Hard Rock. Gol Inconscientes. Bueno, todo esto lo vas a ver después de la tanda. Vamos con unos temitas y después volvemos. Vamos. Aprender música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la CTI. Centro Cultural de la Juventud. Bueno, estábamos escuchando ahí Cuarto Oscuro, Bombachita Rosa, que le hace un cover a la banda esta. ¿Cómo se llamaba, Juan? Las Pelotas. Las Pelotas, eso. No, la verdad, se me nubló la vista. Pasa, pasa. Bueno, ¿la viste o la mente? La viste la mente, porque yo estaba leyendo. No. Bueno, che, si quieren comunicarse con nosotros, así nos pasan la fecha, yo que sé, un demo. Si tenés una banda, ¿no? Obvio, si tenés algún conocido que tiene una banda, nos podés contactar al 426-7173 o al 1569-76-5459. También estamos en Facebook, nos buscás ahí en el buscador en Quizás Por Qué. El mail de nosotros es quizásporquerct@gmail.com y el blog es www.quizásporquerct.blogspot.com. Bueno, semana complicada, ¿no? Esta... este tema de los asentamientos de Villa Soldati. Qué tema, ¿no? Un desalojo que se produce en... no se está confirmado si son 3 o 4 muertes, ¿no? Podés estar de acuerdo, ¿no? Con la gente del asentamiento, ¿no? Cada cual tiene su opinión, pero nada justifica la muerte, ¿no? De estas personas. Bueno, también Macri, ¿no? Y su palabra desafortunada, ¿no? Según él, echándole la culpa a la inmigración. Sí, a la inmigración, ¿no? También declaraba que si él estuviera a cargo de la policía, ya hubiese actuado la policía, ¿no? Hoy estaba pensando, parece que nos dedicamos a la represión policial, ¿viste? La semana pasada también estábamos hablando de justo el chico este que mataron en Vieja Loca, y hoy también hablamos sí, de represión policial. Justo cosas que pasan. Parece que a la gente le interesa, ¿no? No, después la respuesta de la embajada boliviana, ¿no? No, un poco caliente. Por eso salió a hablar la presidenta también. No lo puedo escuchar. Ah, pedía como disculpas, se sentían ofendidos. Animación. Todo esto tenía que pasar. No, pero vemos que día a día y semana a semana la represión policial excesiva se va reproduciendo, digamos, porque bueno, hablábamos de esto, pero yo qué sé, todos los días pasa la represión policial y seguimos los mismos temas, ¿no? No cambia la. Exacto. Lo que me pareció raro fue después del desalojo, ¿no? Que después se vuelve a tomar su previo. Bueno, partidas, piedrazos. No había presencia policial en ese momento, ¿no? Todos sabemos que la policía actuó por mucho menos, ¿no? Viene y lo que no entendí es por qué. No sé qué estaban esperando. Capaz que la policía quería que se meten entre ellos mismos. Así tampoco se tenían cargo de ellos como una muerte. Porque supuestamente las muertes que están ahora, creo que la policía no mató ninguno. Siempre fue un enfrentamiento entre ellos. Sí, sé que también hubo golpes, creo que fue el primer día de la toma, que era noche, la tele sale. ¿Cómo le dan un chaboncito, luego le parten la cabeza en un piedrazo a la misma policía y después va y lo caga para la gente? Yo me quedé asombrado en eso, yo vi a la tele así, el pibito en el piso, al pibe, el pibito, no sé qué era. Y estaba en el piso tirado y los policías venían, le pegaban patadas, le daban en el palo, es increíble, es una cosa de loco, boludo. Vecinos contradecidos, ¿no? Y también dicen que hay un infiltrado. Sí, igual que los vecinos, eso que la gente que tomó el predio, lo que me parece bien también a mí es que no dejan que entre ningún partido político con su bandera. Eso lo estoy viendo hoy, estaba viendo un video ahí que pasaba en Infobae, que no dejaban entrar ningún partido político, ¿no? En esa parte me parece bien. Porque yo escuché si que fue gente y no sé bien de dónde era, ¿no? Esta gente y le prometían a la gente, o sea, de los asentamientos, ¿no? La gente. Le prometían, había personas que le prometían a la gente que. Claro, le prometían un título de propiedad, ¿no? De una vivienda. Se ve que se calentaron como el orto, ¿no? Claro, pero igual, no, hay que ser. Capaz que los otros son muy vivos, ¿no? Porque tenés que ser muy mala gente para corte venderle un título de propiedad a una persona que sabiendo que es un lugar público, que no puedes vender en claro, lugar sí. Público, digamos, ¿no? Oye. Capaz también la gente esa se abusó de los pobres, de las pobres gente que no tiene una vivienda digna para donde vivir. Yo también. Se vende todo, se vende las cordilleras, se vende todo, ¿no? Esto es así, esto es Argentina. Yo también me estaba acordando, ¿no? De lo que dijo Macri, que lo vi ayer. Y tipo que el chabón decía que tiene que actuar ya la fuerza pública. Ya vimos cómo actuó la fuerza pública. Si actúa de vuelta, capaz que esto termine en una muerte más, ¿no? O sea, obvio que tiene que actuar la fuerza pública, pero no con esa represión que están haciendo, con esa violencia. Es una vehemencia increíble cómo actúa. Y bueno, después también hablaba un poco de esto, que a la gente que está ahí que vendía títulos que nadie le compre, viste, los vecinos que estaban ahí también vendía, le decían que nadie le compre, que es un espacio público, no se puede vender, qué sé yo, una sarta de barbaridad que creo que Macri estaba invitando como a la policía que vayan a reprimir, viste, porque no podés decir eso. O sea, se tiene que meter la policía, pero no en, claro, en esa es como, vehemencia que hace la policía, como, Dios. Como dijo. Como llama este Aníbal Fernández, que supuestamente iba a mandar a la gendarmería, pero para que no haga cubrir más el predio para claro y eso pasó las claro vidas. Eso pasó y estuvo hablando ahí el quiero no sé qué comandante no sé qué es que ellos dijeron que ellos fueron no para reprimir ni tampoco para buscar pleitos, no, ellos fueron para que no se para poner seguridad entre ellos mismos, entre los mismos vecinos. Porque este último tiempo estuvo enfrentamiento entre la gente de Lugano, de los monumentos de Lugano, con la gente del ayuntamiento, claro. Y supuestamente era fuera de gendarmería para que no se enfrenten más entre ellos mismos. Los mismos vecinos dicen que no dejaban ni entrar a las ambulancias. Dicen que se quisieron llevar un herido y pararon la ambulancia, lo sacaron al loco de adentro, lo cagaron a trompada. Claro, y a ese dicen que le pegaron un tiro en la cabeza, que ese es el del tiro supuestamente en la cabeza. Que está grave. Son 3 muertos y uno que claro, está grave. Claro, porque se decía que eran, primero se decían que eran 4 los muertos, claro. Y ahora parece que hoy la versión oficial es que son 3 y este que está herido, sí, de gravedad. Todo esto según, ¿no?, los informes. Según los medios. Claro, nos vamos guiando medios, desde, ¿no?, lo que vemos también, ¿no? No queremos hacer un análisis político porque... Claro, nosotros estamos haciendo más o menos lo que vemos. No somos periodistas y tampoco estuvimos ahí. Les hablamos desde lo que vemos en los medios, digamos. Del rock and roll. Desde el rock and roll. Pero igual, ¿no? Esto es un tema muy delicado y también, no sé, hay gente que está a favor. Yo ahí vea, hay cosas que estoy en contra y también, bueno, a favor también, ¿no? Porque todos queremos una casa. Pero tampoco, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, no daba para tomar un lugar público. Está bien, está abandonado, todo como dicen, pero yo qué sé. Entonces el día de mañana ya vamos a empezar a tomar todas las plazas. Y nada justifica la muerte, ni siquiera una vivienda. No, obvio. Bueno, yo qué sé. Vamos a ponerle un punto y aparte. Bueno, queríamos comentar esto. Que era imposible dejarlo de lado. Claro, no lo queríamos dejar de lado. Esperemos que se solucione de cualquier manera. Bueno, chau. Era todo, pregunté. Un sueño iluso. No nos dimos nada mal. Solo un buen gesto. Si tenés una banda en progreso y querés difundir lo que haces, comunicate con la producción del programa. Puedes hacerlo al 1569-765459. Alcanzanos tu demo, ensayo o material, o simplemente dejá publicado dónde y cuándo tocas. Quizás porque, para que todos tengamos nuestro espacio. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Cuando el laburo llegó a mi vida, esta se volvió una causa perdida. Y aunque suene muy duro de hacer, llegó la hora de reconocer que el laburo no fue hecho para mí. Que el laburo nunca fue amigo, es algo que no debo desmentir. Y cuando encontré a alguno, fui tan honesto que lo devolví. Porque el laburo me da alergia a mí. Por eso me quedo en mi casa, sin laburar hasta saber qué pasa. Si algún día esta violenta canción convoca una manifestación contra el laburo, que es una maldición. Rock and roll. Llega a vos cuando no la buscas. Y todo ese sacrificio no es acorde con lo que ganas. Por eso afirmo, yo no laburo más. La vida para el laburante siempre resulta ser de lo peor. Pero hay que tener aguante y tomar una decisión. Cambio el laburo por el rock and roll. ¡Vamos! Por eso me quedo en mi casa, laburar hasta saber qué pasa. Si alguien pide esta violenta canción, convoca una manifestación contra el laburo, que es una maldición. Cambio el laburo, usted. Cambio el laburo, más fuerte. We'll be right back. hiciste